La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero. Es día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya al final del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Hay tantas posturas ante la forma como escribió este Evangelio Marcos, pero así literalmente el capítulo 8 viene a ser el centro, se pudiera decir, el centro de la forma como él transmite, comunica el Evangelio. Y no solamente eso, sino el centro para que el discípulo sea realmente discípulo, se decida a ser discípulo. Jesús no oculta nada de su misterio y de su ministerio, ni a la multitud ni a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque esta es su misión, para eso ha venido. Para él la vida no es para retenerla, sino para darla. Para él, la fe en él no es para que uno la guarde, la retenga, se enriquezca solamente. Es para darla, es para amar. La fe es para amar. Es como tiene que irse formando el discípulo. El centro no es uno. El centro no es el yo. No se puede vivir de acuerdo al Evangelio si nada más estamos preocupados por alcanzar el éxito, prosperidad y bienestar material. Solamente el discípulo va a madurar cuando haya frutos y los frutos miran al bien de los demás, a la honra de los demás, al respeto de las personas, al respeto de su dignidad, a vivir en la justicia. Por eso son los valores fundamentales que tejen la convivencia humana. Son los que hacen realmente sociedad desde los valores. Y ese tiene que estar llamado a ser el discípulo. Hoy Jesús nos ha preguntado una vez más: ¿quién soy yo? ¿Qué hago por ti? ¿Y tú qué tienes que hacer por mí? Y la respuesta es clara. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Ojalá crezcamos cada día más en la fe y anunciemos el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. Y Jesús es esa persona que transforma todo, todo en trascendente, en eternidad, que anuncia que hay un estilo de vida que ofrece gozo, paz, alegría, motivación y sobre todo un deseo de que la vida de cada persona sea justamente valorada y protegida. Dios te respeta porque Él te ama. ¿Podemos hacer otro tanto los discípulos que vivimos en este siglo XXI? Pidámosle, Señor, que no te siga de mentiritas, que te siga de veras, que no sea un seguimiento solo de palabra, sino que se mire en el amor vivido. Señor, dame y danos lo que necesitamos para el camino. Haz de este día un gran día.